Linda Tifuni, embajadora de Nueva Zelanda en Chile. ¿Qué significa para usted la inauguración de este centro de formación? Bueno, creo que es una iniciativa muy importante y es una demostración también de los vínculos entre Nueva Zelanda y Chile. Esta relación empezó hace unos años y, como explicó el Henry van der Heijden, es una visión para el largo plazo. No solamente para 5 años o algo así, pero estamos pensando, o Manuka está pensando en generaciones para establecer la formación técnica que es necesario para desarrollar aún más la producción lechera en esta región en el sur de Chile, para promover la capacidad y la fortaleza de Chile en productos lácteos.